Miguel Ángel Ricarte es miembro de la FileMaker Business Alliance, formador, gerente de Vida Digital Mac y embajador de Unimac, el grupo de usuarios Mac de Alicante. En la última reunión, Miguel Ángel contó un par de trucos interesantes y hoy le hemos pedido que los comparta con nosotros en Territory Mac. Conectamos con Alicante. Miguel Ángel, bienvenido a Territory Mac. Hola, muy buenas tardes, maqueros. ¿Cómo estás, Yome? Bueno, vimos las fotos de vuestra última reunión y, oye, lo pasáis genial, ¿eh? Eso es lo que pasa con los grupos de usuarios, que con el tiempo, pues es un gran grupo de amigos. Oye, y te reúnes, pues, después de trabajar, sin prisas, tranquilito, allí te tomas algo y empiezas a ver, cada uno coge de una cosa, te metes con uno de esta manera, ya sabemos hacer nuestras bromas y luego empezamos a disfrutar con todo el tema del software, cuando uno encuentra una cosa que no sabía ni que existía y, claro, pues con tu ordenador puedes hacer cosas muy chulas. Claro que sí. En la última reunión hablaste de cómo podemos conseguir más autonomía de batería y menos temperatura en los portátiles de Apple con la ayuda de una aplicación. Cuéntanos. Pues fíjate, resulta que hay una aplicación gratuita que se llama Turbo Boost Switcher para OS X. Es una aplicación de un tal rugarcia.com, rugarcia.com. Este señor es como tantos que dice, mira, yo estoy buscando una solución para mi equipo, porque se trata de que, bueno, los procesadores modernos pues tienen varios niveles de funcionamiento y tienen algo que poco más o menos se puede llamar como el turbo. Todos recordamos el turbo de los coches, pues sí. El turbo de los Intel, pues también lo tienen, ¿no? Sí, sí. O sea, una forma de funcionar a toda castaña cuando es necesario. Pero, claro, la regulación de esta forma de funcionamiento se puede modificar tal como la trata el sistema operativo y puedes forzar a que, imagínate, tú estás simplemente pues, navegando por internet y lo único que estás haciendo es recoger un correo y contestando a otro, lo que sea. Y en ese momento estás trabajando la máquina a muy poco, ¿no? Y tú quieres decir, venga, esta máquina voy a hacer que trabaje a menos. ¿Qué pasa? Al trabajar a menos la parte del procesador, ¿qué haces? Pues se calienta menos el portátil, que eso en el veranito de aquí de Alicante es terrible. Entonces, te viene bien para que no te queme las manos o las piernas y te lo pones. Sí. Y luego, además, esa disipación de temperatura es gasto de energía. Entonces, estás evitando ese gasto de energía hasta un punto con el Turbo Boost Switcher este, que es un frontend a un kernel que hay por ahí gratuito. Este hombre lo da gratuito. Y es una manera de que la batería dure un poco más, claro que sí. Sabemos que la duración de la batería depende de la configuración del ordenador y del uso que le demos. ¿Qué otros consejos puedes darnos para alargar la duración de la batería? Hombre, lo típico, lo primero que te recomiendan siempre es bajarle el brillo a la pantalla, ¿no? Al 50% normalmente se ve muy bien. Y luego, además, también hay unas recomendaciones de seguridad laboral que te indican que en realidad una pantalla del ordenador no tiene que impresionarte de luz. O sea, es decir, tiene que estar ligeramente más iluminada que los documentos que puedas colocar a tu lado. La lectura natural de una persona, la lectura de un libro, de un papel. Entonces, una pantalla no tiene que estar deslumbrándote. Miguel Ángel, podemos tener el portátil conectado a la red eléctrica y la batería cargada sin problemas, ¿no? Sí, bueno, hay un documento de Apple que explica esto en la Knowledge Base, en soporte, y la verdad es que lo que explica es que en realidad, como Apple gestiona internamente, tiene una buena electrónica, una buena informática dentro de las baterías, dentro del proceso de carga de todo el sistema, pues realmente cuando está conectado a la corriente, él no está forzando la batería, no está haciendo que la química trabaje. Entonces la química descansa y estamos conservando la duración de nuestra batería trabajando con el ordenador conectado. Claro, precisamente el microprocesador que tiene la batería para calcular la cantidad de energía que tiene de carga necesita que la calibremos. ¿Cada cuánto tiempo nos recomiendas que la recalibremos? Recomendado así, para ser muy, muy eficaz, pues hombre, hasta incluso se puede hacer cada mes. Si quieres un poco más tarde, pues más tarde. Lógicamente lo que hace es que cuando se vacía, dejarla que se enfríe un poco más, porque en realidad no es cuando se ha vaciado una batería y se detiene un ordenador, en realidad aún le queda carga. No se queda sin absolutamente nada. Entonces, mientras se queda detenido totalmente, déjalo más, porque estás provocando que la química poco a poco deje de funcionar, esas reacciones no estén en marcha, la batería realmente llegue al punto óptimo de bajada, y entonces cuando lo conectas a cargar, que esto lo puedes hacer por la tarde, la descarga, ¿no? Luego por la noche lo conectas a cargar y te acuestas tranquilamente. Entonces, durante todo ese tiempo, vas a ver, el ordenador pues, se va a cargar antes del tiempo que tú necesitas para dormir, claro. Pero aunque ya está indicándole al usuario esto está a 100%, es bueno dejarlo un poquito más, se enfría la química, terminan más procesos y se queda perfectamente, además de esa manera, hace un calibrado. Es decir, vuelve a averiguar, la batería se controla a sí misma y se queda almacenado, tiene inteligencia, ¿no? Un pequeño ordenador que lo controla, se queda guardado en ese momento cuál es realmente su capacidad máxima. Y de esa manera estás haciendo que las medidas sean las correctas y consiguiendo que cuando ya pasan varios años y has gastado mucho la batería, sepa el ordenador realmente qué batería le queda de verdad y no le ocurra ningún apagón y le dé tiempo a detener los procesos antes de quedarse sin ninguna batería. En nuestras redes sociales hemos compartido un enlace a la página de soporte de Apple por si estáis interesados en saber mucho más sobre cómo funcionan las baterías de los portátiles de Apple. Miguel Ángel, en la última reunión de Unimac también descubriste una aplicación para limpiar iTunes. Danos detalles. Sí, pues fíjate, esta aplicación tiene un poco de historia el tema. A ver. Cuéntame. Resulta que es una aplicación que, bueno, tú vas al grupo y alguien te comenta una aplicación y no sabes dónde ha estado cacharreando, dónde ha estado buscando. Sí. Y se encuentra una aplicación y dices, mira esta aplicacioncita. Bueno, te la pasan un pinchito o lo que sea, si es pequeñita de memoria. Bien, esta se llama Tunes Medic. Esta aplicación, pues te puedo contar que, por ejemplo, a mí me ha encontrado, yo creía que tenía dos o tres, y tenía 115 enlaces que llevaban a una música que ya no está. Caray. O sea, he estado, se ve que yo no sabía que era tan desordenado. Tenía mi música destrozada, chacho. Sí, sí. Entonces, te lleva sorpresas. Pero aparte de que el software este es útil para el tema de organizar iTunes y limpiarlo, limpiar el caché, mil cosas, la verdad es que simplemente es una ayudita que es interesante si te pasa como yo que arrastras iTunes desde que nació. Ya. Entonces, puedes tener ahí de todo. Te has cambiado de ordenadores, te has cambiado de discos duros y tú vas a arrastrar tu música. Has quitado cosas, has tenido música en un disco exterior, la has pasado dentro y al final tienes un lío de mil castañas. Pues esto es para resolver un montón de cosas y cuesta $4.99. Pero resulta que Tunes Medic me lo trajo un compañero y me pongo a cacharrear y es una aplicación que lo único que encuentras así oficial, no encuentras una página web, como si encontrabas de la otra aplicación que hemos comentado antes, de esta encuentras un WordPress, tunesmedic.wordpress.com, donde esta persona dice lo que hace y dice, pues mándame un comentario y te fuerzo también a que me pongas un email al cual te puedo responder. Investigando, resulta que Tunes Medic es una aplicación que no está en la App Store española, está en la americana. Entonces, está en muchos sitios donde hacen revisiones de aplicaciones, aparece en todas partes y finalmente, buscando, encuentras quién lo ha hecho. Un señor que se llama Denk Alexandru. Este hombre tiene un montón de aplicaciones muy interesantes que esto ya lo guardamos para futuras reuniones y ya vamos viendo el tema. Lo interesante es eso, es de esta aplicación, aparte del resultado que da, es la historia que hay detrás. Hay una historia personal de una persona que no sabes dónde está ni cómo encontrarla. Es una cosa muy curiosa. Y me decías antes de entrar en antena que Tunes Medic va de fábula para gestionar canciones duplicadas. Ya sabes que cuando iTunes buscas duplicados, iTunes ya te lo busca, ¿no? No te hace falta una aplicación aparte. Lo que pasa es que la aplicación de iTunes hace una cosa, que es que te presenta el correcto, digamos, y el duplicado. Y tienes que decidir borrar uno solo, que la primera vez metí la pata y borré los dos. Vaya. Seguramente ahí creé una de esas enlaces muertos de AdLinks. Sí. Tonterías, como si tienes una lista de reproducción que al final se te ha quedado vacía, pues te ofrece borrarla. Que puedes eliminar si le das las puntuaciones, si te apetece empezar de cero. Es que al final tenemos una biblioteca tan inmensa que luego ir uno a uno es increíble, no puedes. Borrar la caché, que si el borrar las copias de seguridad que has hecho de tu iPhone, tienes copias viejas, varias copias viejas que tú les vas guardando y dices, pues me quedo solo una. Imagínate que tienes ahora mismo un portátil de esos modernos con 100 y pico gigas, 200, que tiene poco, ¿no? Chico, pues borrarte ahí 16 gigas de tu iPhone, oye, pues igual lo notas, te viene bien. Claro que sí. Hablando de otra cosa, escuchamos Territorio Mac. Eso está bien. Porque fíjate, en reuniones anteriores, gracias a un podcast Territorio Mac, sí, saboreamos lo que realiza NetSpot, una aplicación que recomendasteis en Territorio Mac, sí, que lo que hace es escanear la Wi-Fi que tienes cerca de tu equipo, con lo que lo importante de esto es que te dice, te las ordena por señal si tú quieres, tiene un va a ordenarlo de varias maneras, normalmente por señal más fuerte a menos, ¿no? Entonces, normalmente señal más fuerte, pues tendrás la de tu casa. Entonces, luego tendrás las demás señales que tienes alrededor de todos los vecinos. Como tantos tenemos wifi, tenemos un montón, entonces puede ocurrir una cosa que es muy común, y es que en el mismo canal, normalmente del 1 al 11, son los más comunes, muchos estamos en el canal 1, todos en el mismo canal. tú imagínate una conversación. Estamos hablando, a lo mejor, mi hermano y yo, que podamos tener una voz parecida. Y otra persona intenta escucharnos a los dos, le va a costar. La misma frase que está diciendo mi hermano le dijera una mujer es otro tono de voz. Entonces sería más fácil intentar llevar las dos conversaciones a la vez. Bueno, pues nuestras wifis de casa, con NetSpot, estás viendo si están hablando en la misma exactamente frecuencia, justo el vecino de enfrente, de al lado, de arriba, de abajo, izquierda, derecha, el que tengas. Y entonces está pudiendo producir pues una ralentización de la velocidad de internet en tu casa o que llegue menos lejos. Es una buena herramienta que presentó en un programa anterior nuestro compañero José Antonio Espiau, cofundador de Naseros.com, y que seguro te está escuchando en estos momentos. Sí, señor. Y recomendamos de nuevo su descarga, ¿eh? Pues inmediatamente. Además, está gratuita y la descargamos sin más. Y la verdad es que estamos disfrutando. Luego fui a una empresa y digo, che, voy a sacar esta aplicación. Me pongo, oye, que te han puesto esto en el mismo canal. Ah, vale, ya se lo digo al administrador. Claro que sí. Es muy útil y la cuestión es compartir experiencias, ¿eh? Eso es. Tú das consejos, yo doy, el otro da, compartimos y disfrutamos todos, hombre. Claro que sí. Miguel Ángel, gracias por compartir con nosotros estas aplicaciones para conseguir más autonomía de batería con menos temperatura en los portátiles de Apple y la aplicación para limpiar iTunes. Y saludos desde nuestros micrófonos a todos los miembros de Unimac. Pues sí, muchas gracias, un abrazo de parte de todos y nada, pues ya sabéis que las reuniones estas, de las nuestras y las de otros grupos, son gratuitas y simplemente vamos allí para colaborar unos con otros. Si alguien quiere alguna información, pues o pertenece, está por la zona y escucha, pues si manda un email a mikeunimac@mac.com, Mike es con K, pues nada, directamente le informamos de las reuniones y encantados de conocernos. Sintonizas Territory Mac.